Bienvenidas a Terrícolas. La Tierra es un planeta del sistema solar que gira alrededor de su estrella. Se formó hace aproximadamente 4.550 millones de años y la vida surgió 1.000 millones de años después. Es el hogar de millones de especies, incluyendo a los humanos, entre otros animales. El Homo sapiens surgió hace más de 195.000 años. Desde muy pronto, los humanos se definieron a sí mismos como superiores al resto de los terrícolas, justificando de ese modo su uso de los demás habitantes del planeta para los fines de su especie. Los humanos cuentan con procesos y protocolos para la muerte y la tortura que utilizan contra su propia especie y contra los demás habitantes del planeta. Dentro de su propia especie, justifican esta conducta diferenciando a unos humanos de otros por medio de una serie de categorías. Parece ser que una categoría en concreto, la del hombre cis, blanco, heterosexual y de clase alta, es la que ostenta todo el poder, que utiliza de forma habitual contra aquellos de su especie que no ostentan su misma categoría. En cuanto al trato que infligen al resto de los terrícolas, es justificado por una serie de argumentos que los propios humanos han You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. Para mí el especismo es creerse superior a los demás animales. El antiespecismo es el rechazo a la discriminación que sufren los demás animales por razón de su especie. Y es la lucha por el fin de esta discriminación que se manifiesta por una parte en su explotación y por otra en negarse a ayudarles cuando lo necesitan. Exige hacerse vegana y sobre todo activista para erradicar el especismo del resto de la sociedad. El veganismo es una postura ética que consiste en reconocer que los animales tienen derechos y en respetar esos. Para mí el antiespecismo es el último reto moral y político al que nos enfrentamos. Es destapar una opresión que permanece oculta y cuestionar uno de los pilares en los que se sustenta nuestra sociedad, la explotación animal. Las antiespecistas además luchamos por un nuevo modelo de relacionarnos con los demás animales en el que se tengan en cuenta sus intereses y no el beneficio que se pueda sacar de ellos. Desde una perspectiva interseccional, tracta de donar veu a aquelles persones a les que sempre se'ls ha negat. Aleshores, si els animals no humans no poden parlar per ells mateixos, haurem de crear un espai on les seves reivindicacions puguen ser escoltades. Para mí el antiespecismo es la lucha que se opone a la opresión que como humanas generamos a los demás animales simplemente por no pertenecer a nuestra especie, aunque esta se expresa de muchas formas. También para mí tiene que ver con una ética feminista, una ética corporal en la que tienen cabida, ¿no? Es como una proyección de un mundo en el que tienen cabida cuerpos múltiples y diversos. Todos ellos merecen ser respetados y todos ellos quieren ser libres. Terrícolas en Radio Ela. Pues muy buenas, estamos en un programa más de Terrícolas y esta vez hablaremos del circo con animales y también hablaremos de educación, educación especista, educación antiespecista. Respecto al circo, más de 20 compañías circenses que usan animales viajan todavía por España, más o menos, durante todo el año, pero son cada vez más los municipios y comunidades que han prohibido este tipo de espectáculos en sus territorios. Según Infocircos, solo en el Estado español viven cautivas 25 elefantas, 70 tigres, 40 leones y 15 primates, entre otras muchas especies. Bueno, ya se ha prohibido el circo con animales salvajes en una larga lista de países, que incluye, por ejemplo, Canadá, Finlandia, Suecia y otros, siendo Bolivia el primer país del mundo en prohibir el uso de cualquier tipo de animal, no solo los clasificados como salvajes. Y bueno, un otoño más ha comenzado la temporada del circo por aquí, somos cada vez más las personas que estamos en contra de esta tortura, pero concretamente, ¿qué hay de malo en el circo con animales? ¿Por qué estamos en contra? Estamos en contra del circo con animales porque supone el encierro y la explotación de estos animales, porque son utilizados como una propiedad para sacar un beneficio sin tener en cuenta en ningún momento sus necesidades. Ningún animal en los circos encerrados, ni doméstico ni salvaje. Eso es, porque por ejemplo, se ha dado mucho bombo al tema de los animales salvajes, pero es cierto que aunque prohíban en algunos sitios los circos con animales salvajes, también se da con animales de otro tipo, ¿verdad? Uh-huh. Efectivamente, y al final es lo mismo, ¿no? Que el animal, pues el cautiverio significa lo mismo tanto para un perro, un gato o un caballo que un elefante o un tigre. Cada uno tiene necesidades distintas y sus hábitats naturales son distintos, pero todos sufren por estar encerrados. Pues los otoños en Madrid son temporada de circo. Como bien has dicho, vienen por el Estado español, van circulando bastantes. Concretamente, aquí en Madrid suelen venir cuatro, que son el Quirós, el Mundial, el Gotani y bueno, el Americano, que hace por lo menos dos temporadas que ya no viene. Bien. Desde hace ya bastante tiempo, por lo menos 6 años, están haciendo ya campañas muy continuadas en contra de los circos con animales, ¿no? Campañas de visibilización, de protesta y de bueno, concienciación a las personas que van a los circos. Ya son 41 municipios madrileños que son considerados libres de circos con animales. El último ha sido esta semana, que ha sido Valdemorillo. Ahí, como comentábamos al principio, Infocircos es una asociación que lo que hace es impulsar a los ayuntamientos a la prohibición de estos espectáculos. Uh-huh. Lo que hace la organización pues, es hablar con los distintos municipios y plantea la propuesta. Entonces, si la propuesta entra bien, al final presentan una moción y se modifica la ordenanza. En el caso de que no haya una voluntad política, lo que suelen hacer desde la asociación es buscar firmas y reclamar el cambio al ayuntamiento, como por ejemplo están haciendo ahora mismo en Las Rozas, que todavía nos ha prohibido, pero ya se está moviendo para pidiendo firmas a asociaciones de vecinos y a gente que está allí para intentar prohibirlo. Como comentabas, en el Estado español hay un total de 235 localidades que han modificado las ordenanzas a través de estas mociones y se está prohibiendo el circo con animales. Esto, por ejemplo, no incluye Cataluña, que en el 2005 se convirtió en la primera región en aprobar una ley de aplicación autonómica que entrará en vigor ya el próximo año, en el 2017. Uh-huh. Y bueno, en la Comunidad de Madrid la verdad es que podemos estar contentas porque vamos a muy buen ritmo. En solo lo que va de año, en 32 municipios se ha declarado libre de espectáculos circenses. Y la verdad que esto empezó en enero. En enero solo empezaron con 8 localidades y ha ido aumentando a partir de estos últimos meses. Ya, fue como en 2016 que ha habido un boom de prohibiciones uh-huh. de ese tipo. Efectivamente. Genial. Esto yo creo que ha sido posible, aparte de el trabajo que se está haciendo por todos los lados, ¿no? Y el trabajo que puede estar haciendo esta asociación Infocircos desde los ayuntamientos, es porque ha habido y hay mucha gente en la calle que está protestando, ¿no? Como uh-huh. comentaba, desde hace ya 5 años o 6 años hay una constancia con estas campañas de personas y colectivos de base, como por ejemplo la Asamblea Antiespecista, uh-huh. que va todas las temporadas a las puertas de los circos a protestar, a dar información a la gente y realmente a concienciar sobre esta problemática para los animales no humanos y a sensibilizar a las personas para que se opongan a ello. Breathing time, an ambulance. posibilidad de que existan circos con animales supone que se den situaciones atroces como la de esta elefanta que os voy a contar su historia. Hay un elefante en el jardín de mi vecino. Parece una broma, ¿verdad? Pues no lo es. Era verdad y había una hembra de elefante asiático a la que llamaban Dumba, que desde hace unos 30 años vive en Caldes de Montbui, esto es en Cataluña. Y es que Dumba vive en un jardín de unos 100 metros cuadrados, lo que es un espacio minúsculo para una especie acostumbrada a que su territorio pueda ir hacia los 11.000 y pico kilómetros por los que se desplazan cada día. Entonces Dumba está confinada en un espacio sin vegetación, porque hay árboles alrededor pero ella no tiene ningún acceso a estos, y está delimitada por lo que llaman un pastor eléctrico, que es una verja que produce descargas eléctricas. Así que ahí está, Dumba, una elefanta asiática en un pueblito de Cataluña. Y bueno, y sola, aislada, porque para ellos es muy importante su comunidad, y sin más aliciente que la comida, y obligada a entrenar frecuentemente con su propietaria, que se llama Yvonne Klatsky. Sí, además, sí, también resaltaría que en la época de vacaciones de Dumba, ¿no? Pues cuando la temporada del circo baja y no está alquilada a los circos con espectáculos, aparte de estar en este jardín minúsculo para ella, pues es utilizada como entretenimiento para que vengan niños a verlos, excursiones de colegios y bueno, pues todo tipo de eventos. Parece ser que la sacan el máximo provecho. Incluso también ha sido utilizada para spots publicitarios, el anuncio de Picolín, Madre mía. Fue muy muy polémico, y bueno, se estuvo pidiendo que quitaran este anuncio, ¿no? Que no sé si lo recordaréis, eran como ¿cuánto aguantan los colchones Picolín? Había un colchón y Dumba entraba en el estudio, pues imaginaros, con todas las cámaras, los focos, y tenía que ir andando y pisar el colchón para que todos viéramos lo duros que son los colchones de Picolín. ¿Sabes si al final lo retiraron? Ahora está investigando, y bueno, ahora hay otros anuncios distintos, claro, ya sea, este sigue, lo podéis encontrar por ejemplo en YouTube, yo creo que en televisión ya no sale, ahora sale otro en el que, bueno, pues ahora utilizan por ejemplo un gato, ¿no? Que parece que Picolín está tirando mucho de animales no humanos para decir lo maravillosos que son sus colchones. Qué pesados y qué necesidad. Qué necesidad tendrán justo eso. En fin. Bueno, en 2014 el Parlament de Cataluña debatió la prohibición de los animales salvajes en los circos, que antes ya lo habías comentado, y la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales, cuyas siglas son FAADA, participó activamente en el impulso de esta prohibición. Mientras la señora Klatsky fue testigo de los defensores del circo con animales. Claro, porque la señora adiestradora esta, pues bueno, como sacaba su dinero de ahí, pues ella tenía que defenderlo. Aún así, la comisión pues puso en duda el bienestar de Dumba, como es normal y de sentido común. Y bueno, esta señora concedió varias entrevistas, entre ellas unas para el periódico, en la que alegaba que sus vecinos ya están acostumbrados. Y es un poco lo que decías antes, de que van los niños de los casales y bueno, hacen todo lo que quieren con Dumba, que el concepto alquilar a un animal es bastante fuerte. Esta señora contaba el proceso de adiestramiento, que la verdad es que es un poco gore, ¿no? Porque a ver cómo haces tú sentarte, que se siente en un taburete, que baile o algo así a un animal, que está clarísimo que no son cosas, comportamientos naturales en un animal así. Claro, efectivamente, va en contra totalmente de sus posiciones naturales, ¿no? Y además eso luego pues le trae consecuencias físicas, aparte de las psicológicas que ya tendrá. Se pueden ver además las fotos de Dumba, que bueno, es un elefante asiático, que dicen que es el animal terrestre más grande que hay en el mundo, y está muchísimo más bajo de su peso, y bueno, que se ve que no está en muy buenas condiciones. Que no está bien. De hecho, en 2014 decían que la salud de esta elefanta que había empeorado un montón. A partir de ahí, pues parece ser que sí que se les hicieron desde la Dirección General del Medio Natural unas recomendaciones, pero claro, eran unas meras recomendaciones, y se concedía a los propietarios 6 meses para hacer estos cambios, y bueno, y luego otros 6. Así que se volvió a presentar una denuncia ante la Generalitat. Total, que en julio de 2016 seguían sin tener noticias de la Generalitat. Así que ahí sigue. Sí, ahora parece ser que la cosa está parada. Y bueno, desde aquí nosotros os animaríamos a que hablarais sobre esta historia, que la contarais. FAADA está intentando por todos los medios conseguir un mejor sitio para Dumba. Pues no sabemos realmente si podría volver otra vez a Asia, ¿no? A su a donde, de donde la capturaron hace 30 años, o bueno, por lo menos estar en un santuario donde se la respete, donde no sea considerada una propiedad y la alquilen o la tengan como un objeto de diversión. Entonces, pues eso, que os animamos a que habléis de esta historia y que, no sé, que hagáis arriba la imaginación y que hagáis todo lo que os ocurre para ayudar a Dumba. Eso es. Bueno, esto es un ejemplo entre muchos otros que seguramente habrá en toda la península. A raíz de esto queríamos comentar pues un colectivo que estuvo hace poco en Las Rozas, en la puerta del Circo Quirós, y vienen hoy a contarnos pues qué es lo que pasó, ¿no? Y qué es el circo realmente y cómo se comporta con la gente. Feten. Bueno, pues ya tenemos aquí al activista que presenció estos hechos que estábamos comentando. Es una activista antiespecista, feminista de Madrid. Y bueno, como decíamos el otro día, ¿no? Estuvisteis en el Circo Quirós, un grupo de personas protestando en Las Rozas. Y cuéntanos, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues llegamos varias activistas independientes y nuestra idea era pues sacar unas pancartas y un poco pues demostrar pues nuestra oposición a ese tipo de espectáculos, ¿no? Uh-huh. No pensábamos para nada que fuera así, que hubiera tanta agresividad, porque muchas veces en protestas antitaurinas, en plazas de toros, pues hay un montón de agresiones, pero el público uh-huh. normalmente suele ser agresivo de por sí, ¿no? Uh-huh. Pero en el circo no nos lo esperábamos, porque como es algo como más para los niños, etcétera, dijimos, no creemos que vaya a pasar nada así tan grave, pero uh-huh. fue todo lo contrario, o sea, desde el primer minuto un montón de insultos y bueno, las agresiones empezaron los trabajadores, las trabajadoras del circo, y bueno, todo empezó porque se sacaron como una manguera, nos empezaron a mojar a todas, y a una de ellas la cogió una de las trapecistas y la empezó a dar patadas, la hicieron sangre, la dañaron toda la cara, el cuello, todo. A otro compañero le rompieron la camiseta, le dieron con una... Una muleta. Eso, con una muleta. Madre mía. ¿Eso? Sí. ¿En la puerta del circo? ¿Cuando estaban los niños ahí en la cola? Donde se pedían las entradas, etcétera. Madre y, mía. O sea, bueno, fue súper violento. Vamos, yo cuando empecé a ver sangre, a mí me dio muchísimo pánico todo. Todas al final recibimos, porque entre que unas estaban siendo agredidas, otras nos metíamos para separar, para que dejaran de agredirnos, etcétera. Fue una escena, la verdad, lamentable, y luego mucha gente nos culpabilizaba como diciendo que hay niños delante, etcétera, y decíamos, bueno, para empezar lo lleváis a un lugar en el cual respeto y pacifismo hay cero, y además lo empezaron esas personas, y muchas de las personas que estaban cogiendo tickets, etcétera, también nos insultaban delante de hijos e hijas, entonces... Bueno, la verdad es que fue para nosotras una escena inesperada y súper violenta, vamos. ¿Cuánto duró más o menos todo eso? Pues unos 15 minutos o así, porque luego como tenían lo de las mangueras y todo, ya llegó un momento en el que estábamos, que nos moríamos de frío y nos acabamos yendo. Uh-huh. O sea, nadie vino a ayudaros ni... O sea, vino la policía al rato... Pero bueno, prácticamente ya se había acabado todo y bueno, estuvimos hablando un poco, vinieron médicos, etcétera, por si queríamos hacernos un reconocimiento o algo así. Uh-huh. Una compañera sí que lo hizo y el resto pues no sé, decidimos que no. Algunas al día siguiente se levantaron con dolores de espalda, etcétera, porque igual en el momento con la tensión... Claro, con la adrenalina. Claro. Claro. Y bueno, eso fue todo. ¿Qué ponías en las pancartas? Pues en una poníamos circo igual cárcel y luego uh-huh. teníamos imágenes pues de elefantes en circos y pues explicábamos un poco la foto, ¿no? Y luego pues lo que había detrás, ¿no? Pues el elefante enjaulado, el león enjaulado, etcétera. Uh-huh. Ya que vuestro mensaje en realidad no era nada agresivo, ¿no? No, para nada, para nada. De hecho íbamos pues con una actitud de, bueno, no creemos que pase nada, vamos a ver qué pasa y o sea, no íbamos con una actitud de, bueno, como sabemos que van a darnos, pues tenemos, o sea, no sé, llevamos un protocolo de, por ejemplo, resistencia activa, resistencia pasiva, pues depende, pero íbamos como más tranquilas, ¿no? En plan, bueno, pues llegamos y a ver qué pasa, pero fue una escena increíble, vamos. Ya se sabe que la violencia que se ejerce sobre otros animales es que está súper relacionada con la violencia que se da también entre animales humanos. Es, sí, que es así, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, efectivamente. Y es lo que comentas, que parece mentira, porque es un sitio donde hay un montón de niñas y niñas, se supone que sus padres deberían querer un espacio seguro, tranquilo y bueno, ¿no? Sí, es curioso cómo al final no se culpabiliza, os culpabilizan a vosotras, ¿no? De haber, claro, generado esa situación. ¿Habéis ido más veces a protestar a las puertas de los circos, así como...? El activismo que se ha hecho en los circos sobre todo ha sido más de información, uh-huh, pero como hemos visto, bueno, hay unas compañeras de Infocircos que también estuvieron repartiendo y dijeron que también habían sufrido agresiones repartiendo panfletos. Entonces, visto que eso no tenía pues toda la repercusión que queríamos o que no había un cambio real con repartir panfletos, etcétera, que también es importante, decidimos pues llevarlo ya a la acción directa. Uh-huh. Y tenemos pensado pues seguir por esta línea porque nos preocupa, para empezar, las agresiones y sobre todo pues que esto está totalmente interiorizado en la gente, los circos se ven como algo normal y no, nadie se lo replantea ni lo piensa de nuevo. ¿Cómo os planteáis ahora en la campaña del circo, que bueno, estaba en Las Rozas, ahora ya sabéis que está aquí en Madrid, el Quirós, en Isla Azul? ¿Os replanteáis una campaña más activa? ¿Has pensado algo? Pues de momento lo tenemos un poco que hablar porque bueno, no nos hemos visto todas desde que pasó todo y tal, pero vamos, nuestra idea es continuar por esta línea, acción directa, también información, o sea, nos parece ambas cosas importantes, ¿no? Uh-huh. Pero también por otra parte creemos que las personas que van allí son conscientes de lo que pasa, entonces tampoco sabemos hasta qué punto informar otra vez sirve, porque o sea, yo creo que esas personas adultas que llevan a sus hijas, a sus hijos, son conscientes de lo que hay ahí, ¿no? Igual que con el tema de la tauromaquia. Ya. A ver, yo creo que sí que sirve la información, porque es verdad que aunque pensemos que muchas son conscientes, otras yo creo que no se lo han planteado nunca. Puede ser también. O que igual hay como otra, o sea, hay una vía de información y luego hay otra, que es la de no sufren, etcétera, y que quizá les ha podido calar más que la nuestra. Claro, sí, claro, que es cierto. Pero sí, es verdad que ha habido protestas en las que han ido padres y madres con niñas y niños y al ver el percal han dicho, uy, pues es verdad, esto es horrible, encima huele a caca, mejor nos vamos. Sí. Sí, incluso gente que no pasa pocas veces, pero a veces sí que pasa que la gente que va a comprar la entrada, de repente le das un panfleto informativo y bueno, pues lo lee y dice, pues es verdad, porque ya he comprado la entrada, o gente que iba a comprarla y dice, ya no la compro. O incluso luego cuando salen del circo, pues dicen, es que tenéis razón, me he fijado hoy en la cara de los animales y están mal. Claro, sí que es verdad que quizá no es tan obvio como en la tauromaquia, ¿no? Que ves la sangre directamente, que ahí ves animales incluso sonrientes sí, entre que comillas, parece, ¿no? Sí. Claro, entonces a lo mejor no eres consciente, pero con lo de la tauromaquia, vamos, yo recuerdo cuando era pequeña, yo los circos no los veía como algo malo, sin embargo la tauromaquia ya me generaba rechazo de entrada porque veías la sangre, o sea, no había otra opción. Mm-hmm. Sí, es mucho más obvio. Sí, claro. Sí, sí. Mm-hmm. De tal manera, yo me quedaría pues con lo violenta que es la gente del circo, ¿no? Que luego dicen que tratan bien a los animales, que nos da igual el trato que les den. El caso es que están encerrados y les tienen explotados, pero que si os trataron así a vosotras por estar en la puerta, pues no me imagino cómo pueden tratar a un animal que en un momento dado no les obedezca o no hagan lo que ellos quieran. Creo que eso es bastante significativo. Creo que hay un vídeo por ahí sobre la agresión, se sí, está moviendo, ¿o qué queréis hacer un poco con ello? Bueno, hicimos varios montajes porque había un montón de vídeos y como hubo tantas agresiones no sabíamos muy bien cómo recopilarlas todas para que se vieran los momentos clave. Y hemos estado difundiendo varios vídeos y en uno de ellos, pues bueno, se ve el momento de la muleta, que fue un momento, vamos, a mí me dejó alucinada. El momento también de la trapecista dando, o sea, vamos, pegando a una compañera y haciéndola sangrar, etcétera. Y bueno, pues nuestra idea es difundirlo y que la gente sea consciente de lo que ocurre allí y que bueno, que al final lo que nos hacen a nosotras es un reflejo de lo que ocurre con los animales y que eso es al final totalmente lo importante, ¿no? Que si nos han actuado así con nosotras, pues no hay ni que decir que con los animales será mucho peor. Pues sí, y mucho peor aún cuando estén entre bambalinas y entrenándoles a saber con qué no se ve, ¿no? Claro, la parte que no se ve, porque eso al final estábamos grabándolo, eran conscientes de que eso se iba a difundir, incluso se iban a llevar denuncias, pero con el tema de los animales, como nadie lo ve y como es algo que está totalmente tapado, pues quizá claro, será bastante peor. Y para la gente que quiera difundir esos vídeos, ¿cómo puede encontrarlos? ¿Tenéis desde YouTube poner un Facebook o alguna manera para que ayudar a esa difusión? Pues lo hemos compartido en varias páginas de organizaciones, como uh-huh. por ejemplo la de Guerrilleras por la Liberación, uh-huh. en Infocircos también lo han compartido. Y luego, pues a título personal, las activistas que estuvimos por allí. Y bueno, la verdad que tuvo bastante repercusión, mucha gente lo estuvo compartiendo, comentando, uh-huh. etcétera. También se crearon debates de no, los animales no sufren, los animales sí sufren, lo de siempre sí. un poco. Pero sí, la verdad que tuvo, o sea, más repercusión de la que yo pensaba, porque en un principio dije, joder, este vídeo así como que no se ve muy bien, porque claro, con la manguera y todo, las cámaras, a una le tiraron el móvil, o sea, no. fue una locura. Pero sí que es verdad que mucha gente se me acerca y me ha dicho, oye, ya lo he visto, qué guay, no sé qué, estáis todas bien, a la próxima me animo. Que también eso es importante, ¿no? Que la gente se anime y venga a hacer las acciones. Claro. Pues sí, es importante eso, ¿no? Porque es una campaña de larga duración, la de los circos, que desde otoño, cuando empiezan a venir, y pues casi todos los fines de semana hay actuaciones, se puede ir. Es importante que la gente se anime para ser más gente, ¿no? Y que no sucedan estas cosas, que no tengan tanta... Sí, y además estaría, ¿no? Estaría bien, ¿no? Pues que a cada horario, porque todas no podemos estar a lo mejor en todos los horarios. Está el problema también de la policía, que yo te preguntaba, que me sorprende, porque otras veces, en cuanto vas a la puerta del circo, el propio circo llama a la policía, se presenta a la policía y enseguida ya te cuentan, pues se supone que con la ley Mordaza no puede ser más de 11, aunque bueno, también si eres 8 personas, sí, depende un poco, ¿no? Que es un poco sí. libre, en plan lo de multar. Entonces siempre hay que tener cuidado de cuántas personas se van, tal, porque son los propios circos los que llaman a la policía. Y me parece curioso que el otro día, cuando se agredieron, no, pues que no vino la policía sí, hasta sí, el final. O sea, sí, hasta el final. Uh-huh. Sí, sí que vino, de hecho nos identificaron y todo, pero creemos que en principio no va a haber multa. De hecho también, bueno, nos quedamos evidentemente con las caras de las personas que nos agredieron y les pidieron el DNI, no sabemos muy bien qué pasará, tampoco sabemos si realmente sirve de algo que tengan ya. su DNI, pero ya. vamos, que para nosotras lo importante es que se difunda ese mensaje y que sobre todo continuar en esta línea y seguir hasta que ya Genial. No haya circos con animales, ojalá. Pues estar sí. ahí todos los fines de semana, pues eso, mostrando nuestro rechazo y que todo el mundo se anime y que haya pues a cada horario distintos grupos y eso, que vean que ninguna manguera va a acabar con nuestra lucha, ¿no? Totalmente. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias por haberte pasado. Te invitamos a que te quedes el resto del programa y que intervengas cuando te apetezca, ¿vale? Vale, muchas gracias. Otra manera muy importante para acabar con el circo con animales es a través de la educación antiespecista. Por ejemplo, haciendo ver a los más peques, ¿no? que son el público principal al que va dirigido este tipo de espectáculos, que el circo no es divertido para los demás animales. Para hablar de educación antiespecista, hoy tenemos con nosotras a Aula Animal. Bueno, pues ya tenemos al otro lado de la línea a la activista de Aula Animal. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí en el programa con vosotras. Bueno, pues muchísimas gracias por participar y por regalarnos estos minutitos para explicarnos cómo funcionáis. Y nada, cuéntanos para empezar cómo y cuándo surge vuestro colectivo. Bueno, Aula Animal surge en Zaragoza hace 6 años, cuando una serie de amigos y amigas empezamos a trabajar en la docencia y nos dimos cuenta de que no había recursos en la red y no había libros sobre cómo transmitir el respeto a los animales. Además de eso, veíamos cómo nuestros compañeros de trabajo y nuestras compañeras transmitían unas ideas sobre los animales con las que nosotros no estábamos de acuerdo. Y empezamos a trabajar por nuestra cuenta en las aulas y a compartir actividades entre nosotras y entre nosotros, y bueno, algunos de nosotros estamos afiliados a CGT. En CGT nos ofrecieron que diésemos un curso sobre cómo transmitir el respeto a los animales. Nos pareció que nos quedaba un poco grande porque estábamos empezando a trabajar en la docencia, pero bueno, aceptamos. Pedimos la colaboración de otras profesoras del estado. Bueno, vino gente de Galicia, vino gente de distintas ciudades a colaborar con nosotros y bueno, el curso creo que salió bastante bien, fue un curso reconocido por la DGA y cada año ha habido más inscritos en este curso. Entonces, lo que nos permitía este curso era, por una parte, conocer a otras personas que estaban interesados en transmitir el respeto a los animales en el aula, y por otro, hacíamos un trabajo, cada docente tenía que hacer al final del curso un trabajo en el que explicaba cómo podía transmitir en su asignatura el respeto a los animales. Entonces, eso ha permitido que docentes de ámbitos muy diversos, desde distintas ramas del FP, primaria, secundaria, educación infantil, pues nos han transmitido sus conocimientos, y entonces creamos el blog o la página web para transmitir estos conocimientos. Entonces tenemos muchísimos recursos en la página web. Entonces, ¿vais haciendo cursos más o menos cada cuánto? Generalmente, bueno, ha habido un año que no lo hemos dado, pero todos los años hacemos un curso que es gratuito para maestros, maestras, pero también viene gente que no se dedica a la docencia, gente que son activistas, gente que está comprometida con los animales, madres y padres que quieren transmitir a sus hijos o a sus hijas el respeto a los animales. Y bueno, es asistencia gratuita. Los profesores tienen además puntos que les sirven para las oposiciones en uno de los apartados y para el concurso de traslados. Entonces, pues tiene bastante éxito, la verdad. Aparte de los cursos que nos comentas, tú como profesor, ¿qué actividades desarrollas en tu clase para fomentar el respeto a los demás animales? Yo creo que en realidad eso es lo más importante, el qué hacemos en el aula con nuestras alumnas en el día a día y cómo enfocamos a los animales. Entonces, los recursos que te ofrece las editoriales o los recursos, la programación didáctica del centro o del departamento y el currículo de Aragón no reconocen a los animales en ningún momento, en ninguna fase de la etapa educativa, como individuos y como, bueno, pues eso, como sujetos de derechos, ¿no? Entonces, yo soy profesor de ciencias naturales. Uh-huh. Y de alguna manera somos quizás la asignatura que más en contacto estamos, por decirlo de alguna forma, con los animales. Sin embargo, en mi asignatura yo tengo que explicar taxonomía, tengo que explicar anatomía animal, tengo que decir cómo es un animal, pero a nivel puramente físico. En ningún momento del currículo se trata a los animales como individuos, en ningún momento se habla de etología, en ningún momento se trata de que las alumnas entiendan cómo es un animal, que yo creo que es lo realmente importante, ¿no? Claro. Y creo que eso se hace consciente o inconscientemente para anular un poco la empatía y que las alumnas no cuestionen lo que estamos haciendo con los animales, que no se sientan identificados con los demás animales, porque eso puede llevarles a cuestionarse una serie de valores sociales que se les transmite desde la educación a todos los niveles, desde el nivel social, desde el nivel familiar y, por supuesto, desde la escuela. Entonces, yo lo que intento es transformar las actividades de aula. Y, bueno, por ejemplo, ahora tengo que dar en primero de bachillerato taxonomía animal y voy a dedicar por lo menos una clase a etología, a hablar de cómo son los animales y no solamente de si son ovíparos, si son vivíparos, si son mamíferos, si son vertebrados, sino que yo considero que tengo que adaptar mis clases a unas clases donde se fomente la empatía, donde se fomente el respeto. Y bueno, hay actividades de todo tipo que cuestiono, por ejemplo, el tema de las prácticas de laboratorio. En mi departamento son muy habituales, siempre, bueno, yo todos los años he cambiado de centro y en todos los centros en los que he trabajado mis compañeros han utilizado animales o restos de animales para enseñar a los a los alumnos y a las alumnas cómo es un hígado, cómo es un riñón. Bueno, pues yo propongo y utilizo otras alternativas, otras actividades de laboratorio respetuosas con los animales. Uh-huh. Claro, porque hoy en día están a disposición un montón de materiales audiovisuales con los que ya no sería necesario en absoluto seguir matando a animales. Hay muchísimo, muchísimo material. De hecho, los propios compañeros de departamento me han enseñado programas que hay en teléfonos móviles impresionantes sobre anatomía humana, donde tú puedes quitar láminas, o sea, tú tienes un cuerpo y vas quitando pues la primera capa, llegas a los músculos, luego puedes centrarte en los huesos, o puedes ir al tejido o al sistema circulatorio, al uh-huh. tejido nervioso. O sea, hay una serie de recursos que hacen que hoy en día no tenga ninguna justificación, bueno, no lo tiene nunca, pero desde el punto de vista pedagógico no tiene ningún sentido el seguir utilizando animales. A mí me gustaría preguntarte, porque así como es cierto que hay muchos materiales, también es verdad que en ciertos libros que yo he visto alguna vez, no sé si tú te has encontrado con alguno de ellos, pero se fomenta la enseñanza de los animales como recursos, en el sentido de todas hemos visto esos libros donde hay que unir con flechas un animal y el producto que el ser humano utiliza de ese animal. No sé si tú te has visto ante esos materiales alguna vez. Bueno, yo ese tipo de actividades no, porque yo no soy de alumnos tan pequeños, o sea, mis alumnos tienen entre 12 y 18 años, entonces algo así tan sencillo como esa actividad que me has dicho, no, pero lo que es la idea, absolutamente, eso es constante. Por ejemplo, yo en segundo de bachillerato, hace 2 semanas, tenía una actividad en la que se hablaba de qué había que hacer, cómo había que hacer la pesca para que no se agote, ¿no? Entonces, la actividad consistía en que los alumnos tenían que apoyar una pesca sostenible, una pesca adecuada con lo que es el desarrollo sostenible, con los parámetros ecológicos, intentar que la tasa de capturas no sobrepase a la tasa de natalidad. Esa era la respuesta que se espera del libro, ¿no? Ya, claro. Pero claro, yo una vez más ahí tuve que hablar de los animales, ¿no? De que cuando se mata un animal se le está quitando la vida a ese animal y se le está quitando todo lo que tiene. No solamente es un recurso para nosotros como alimento, ni tampoco un recurso para el ecosistema, sino que es un individuo con sus propias necesidades, con sus propios intereses y sus propios derechos, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta es sí, aunque no es exactamente así la actividad, las actividades que aparecen en los libros que utilizamos nosotros, la idea es la misma. ¿Y cómo reaccionan los alumnos y las alumnas cuando tú les explicas esto? Y supongo que no les hará un poco cortocircuito, no sé, ¿qué es lo que dicen? ¿Te discuten? Bueno, yo creo que a las alumnas les gusta bastante que el profesorado se atreva a decir lo que piensa en el aula, ¿no? El profesor que entra en el aula y solamente habla de la asignatura intenta ser, no sé, completamente transparente a nivel emocional y no contar pues su propia opinión y su propia visión de la sociedad y del mundo, creo que deja muy poca huella en el alumnado. Entonces, uh-huh. cuando tú hablas y abiertamente expresas opiniones, creo que en general se agradece bastante. Por supuesto que tengo alumnos y alumnas que no están de acuerdo en mi forma de pensar, pero yo a ellos les hablo con respeto y ellas a mí también me hablan con respeto. Y bueno, creo que incluso a los que están en desacuerdo, si ven que eres sincero, si ven que no intentas imponerles unas ideas, sino que solamente estás intentando que conozcan una visión distinta de entender a los animales, una visión alternativa a lo que han oído desde que nacieron, creo que en el fondo lo agradecen. Y ya con la edad de las niñas y niñas con las que tú trabajas, me imagino que, claro, que se enteran perfectamente cuando les intentan manipular. Te oí en otra entrevista comentar un caso de los peleteros de Aragón que regalaban un libro para colorear, que entiendo que lo regalaban para niños más pequeñitos, pero sí que es verdad que se dan muchos ejemplos de empresas y de lobbies de la explotación animal que también acuden a los coles y a los institutos para predicar lo suyo. Sí, nosotros desde Habla Animal decimos que hay como un lobby externo, que es muy claro, y un lobby interno. En el lobby externo tenemos un montón de ejemplos de, pues eso, por ejemplo, el gobierno de Andalucía entregó 110.000 euros a las escuelas taurinas hace, me parece que fue hace 2 años, pero esto no ha ido, o sea, no pensamos que haya disminuido, y era del gobierno del Partido Socialista, ¿no? Entonces, desde fuera se está fomentando la educación taurina, especista, el maltrato animal. Otro ejemplo, la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León entregó a la Federación de Caza una subvención de 330.000 euros para introducir el programa infantil Cazador por un Día, en el que hacían un vídeo donde fomentaban la caza, donde apoyaban abiertamente la caza, donde les enseñaban a los más pequeños que matar animales por diversión está bien. Y eso fue financiado con dinero público y los cazadores iban de colegio en colegio poniendo este vídeo y diciendo lo maravilloso que es matar animales que están libres, ¿no? Fomentando el uso de armas también, todo perfecto, vamos. Claro, bueno, Esperanza Aguirre también ha fomentado muchísimo la tauromaquia en la Comunidad Autónoma de Madrid. Bueno, estos son ejemplos de lo que sería el lobby de la explotación animal fuera de la escuela. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay un lobby interno, o sea, dentro de la escuela, los propios compañeros, sobre todo más que compañeras, se dedican a fomentar actividades, a invitar a toreros a dar charlas en colegios, a hacer actividades que implican claramente un fomento de la explotación animal. Y por supuesto hay una parte inconsciente por parte del profesorado que está fomentando la explotación animal, está reforzando la idea de que los animales son simples recursos para satisfacer nuestros gustos culinarios o nuestra forma de vestir o nuestro entretenimiento. Lo hacen sin mala intención, pero lo están haciendo, ¿no? Y entonces nosotros intentamos trabajar en todos los campos. Claro, porque también a veces desde los coles y desde los institutos quizá se programan visitas para ir ya sea a zoos o a circos, ¿no? ¿Por qué lo consideráis vosotros eso, actividades contraeducativas? En mi departamento es muy frecuente eso también, el fomentar visitas a zoos. En Aragón tenemos un zoo que dicen que no es un zoo, pero es un zoo, le llaman La Cuñacha, y es un centro donde pues es un zoo con las jaulas más grandes, ¿no? Nosotros creemos que, en primer lugar, un zoológico no enseña cómo es un animal, sino que para saber cómo es un animal lo que hay que hacer es ver a un animal en libertad, ¿no? Que es ahí donde se expresa realmente cómo es. Entonces, yo como profesor de ciencias naturales creo que es muchísimo más educativo ir al campo y observar a las aves, observar a los peces, observar los animales en la naturaleza para entenderlos, que ir a un zoológico y verlos encerrados y privados de libertad, ¿no? Eso sería puramente desde una perspectiva casi científica, ¿no? Pero además, para mí, por encima de la ciencia está el respeto y la educación en valores hacia los más pequeños. Entonces, llevar a un alumno o una alumna a un zoológico o a un circo supone de alguna manera engañarle y educar sobre la mentira, educarles diciendo que los animales están felices ahí, que los animales quieren estar ahí y que están ahí para que nosotros podamos utilizarlos. Entonces, ahí hay como un doble problema, el considerar a los animales como un recurso y en segundo lugar educar basándonos en la mentira, ¿no? Creo que si se va a un circo, si se va a una granja, tiene que ser mostrando lo mal que están los animales en esas situaciones, ¿no? Y que los animales no deberían estar ahí, que deben estar en libertad y que nosotros tenemos que intentar proteger pues su entorno y su hogar en libertad. Una pregunta que nos surge también desde aquí es la relación con los padres y las familias, ¿no? Al decirle esto a las alumnas y los alumnos, bueno, en tu caso que son más mayores, pero y con los pequeños igual, ¿no? ¿Cómo se toman esto? Porque a lo mejor llega la niña a casa y dice, pues mi profesor dice que no hay que comerse los animales. Luego, ¿cómo viene esa madre o ese padre a hablar contigo, por ejemplo? Yo, bueno, lo pienso un montón de veces eso. ¿Qué pensarán en casa con lo que yo digo en clase? Porque yo sé que las alumnas y los alumnos cuando llegan a casa cuentan prácticamente todo lo que dices, ¿no? Claro. Y yo, en el aula, cuando sale el tema de los animales, en el fondo estoy cuestionando la educación que las familias están transmitiendo a las alumnas y a los alumnos. Entonces, mi intención desde luego no es que las familias se sientan atacadas por mí, ni mucho menos. Me gustaría que entendiesen que estoy intentando fomentar el pensamiento crítico, que cuando los jóvenes llegan a la adolescencia, el paso de la adolescencia, paso de la niñez a la edad adulta, supone cuestionarse una serie de valores más allá de cuando me dejáis utilizar el móvil o quiero utilizar el ordenador o quiero irme con mis amigos, ¿no? Me parece que cuestionarse la sociedad, cuestionarse los valores, es muchísimo más educativo. En cualquier caso, entiendo que alguna familia puede sentirse molesta con lo que digo, pero nunca me han dicho nada. O sea, siempre, cuando he tenido reuniones con las familias, e incluso en casos que sé que las familias han opinado, nunca me han sacado el tema. Y yo creo que es porque como profesor ven que me preocupo por sus hijos o por sus hijas y creo que les trato bien. Entonces nunca me han sacado a relucir ese tema, ¿no? Si me lo sacasen, si me dijesen que por qué hago eso, yo tendría que explicarles que creo que una parte de la formación es desarrollar el pensamiento crítico, cuestionarse una serie de valores y decir, justificar desde un punto de vista pedagógico porque creo que la educación debe ser así y no de la otra forma. La verdad que es una suerte tener un profesor como tú. Otra pregunta que nos surge, no sé si, bueno, ¿habíais trabajado algo con los comedores para que las comidas fueran veganas? No sé si tenéis niños veganos, un poco. Hemos contactado con la Consejería de Educación, tanto la anterior, que era del Partido Popular, como la actual, pidiendo que se reconozca a los niños y a las niñas veganas el derecho de ir al comedor con el resto de compañeras, sin ningún tipo de discriminación y con un menú nutricionalmente adecuado y apto para su edad. Hemos tenido el apoyo de médicos, hemos tenido el apoyo de la Asociación de Nutricionistas y Dietistas de Aragón, me puse en contacto con ellas y al cabo de una semana, después de la primera reunión que tuvieron, después de la primera asamblea, me mandaron un informe y, por cierto, les llamé yo diciendo, oye, por curiosidad, ¿ha habido alguien de la asociación que estuviese en contra en apoyar el menú vegano a todas las edades y en todas las etapas escolares? Y la presidenta que fue con la que habló me dijo que nadie había tenido ningún problema, lo único que decían es que el menú escolar, tanto vegano como no vegano, debe ser asesorado, debe contar con el asesoramiento de un nutricionista y un dietista, algo que yo considero que es totalmente fundamental y evidente. Básico. Bueno, presentamos los informes a la consejería, nos atendieron, nos recibieron y nos dijeron que nos iban a contestar, esto es la del Partido Popular, y hasta el día de hoy no hemos vuelto a tener ningún tipo de contacto, pero no se reconoce el menú vegano en Aragón. La consejería del actual, que es la consejera, forma parte del Partido Socialista, pues más o menos lo mismo, ahora está introduciendo medidas sobre alimentación ecológica, respetuosa con el medio ambiente, pero respetuosa con los animales, ¿no? Y no entienden que haya familias y haya estudiantes que no quieran utilizar a los animales como alimento. Entonces, bueno, seguiremos luchando en la medida de lo posible. Creemos que en este campo es muy importante la participación de las familias, cada vez hay más familias veganas en Zaragoza. Lo que pasa es que la mayoría de los hijos y de las hijas en estos momentos, o sea, yo conozco varios casos que tienen entre 6 meses y 2 años, o 2 años y medio. Entonces, pues yo creo que desde aquí a poco tiempo va a volver a resurgir el conflicto y espero que haya más apoyo, o sea, más iniciativa por parte de las familias, que es fundamental. Claro. Uh-huh. Para ir terminando la entrevista, ¿puedes hablarnos también de otros colectivos que transmitan el respeto animal en la, también desde la educación o en otras comunidades autónomas o ahí desde Zaragoza? Vale, supongo que desde este programa de radio habréis hablado de Colectivo Empatía, ¿no? Uh-huh. Sí. Lo que quiero resaltar de ese colectivo es que me parece que transmitís un mensaje muy bueno, que es que para ser educador no hace falta ser docente, que cualquier persona puede ser educadora, y a mí ese mensaje me parece fundamental. Y de hecho creo que hay un problema que vemos nosotros en el curso, que es que llegan los profesores al curso y ya quieren que les expliquemos cómo hacer actividades. Nosotros lo que decimos es que antes de empezar a hacer actividades sobre respeto animal, primero tienen que formarse. Claro. A nivel teórico, y tienen que leer qué son los derechos animales. No basta con decir a mí me gustan los animales y yo respeto a los animales para empezar a hacer actividades. Tienen que leer, y entonces ofrecemos recursos que, como los que se pueden descargar de forma gratuita en 824 ediciones y iniciativas que no están únicamente centradas en la escuela me parecen muy interesantes. Además de eso, hay otro colectivo, que es el Hogar Provegan, que es un santuario, un refugio de animales, que también tienen una maestra que hace unas actividades súper interesantes y tienen un blog con actividades que creo que los maestros, sobre todo de infantil y de primaria, deberían visitar. Nosotros también tenemos recursos, pero casi todos los recursos de infantil y primaria no son propios, sino que son de gente que ha participado en el curso que hacemos todos los años. Y aparte que me gustaría comentar otro colectivo que creo que está teniendo un gran impacto internacional. Se llama Palestinian Animal League, que es la primera asociación palestina donde se trabaja el respeto a los animales. Sí, ya nos lo explicaron en el primer programa que hicimos, que les entrevistamos. Que hacían un trabajo de liberación animal, pero sobre todo muy relacionado con la educación por la no violencia a las chavalas y chavales de allí. Bueno, precisamente después entrevistaremos a gente del colectivo Empatía que habías mencionado antes. Y bueno, una cosita, antes de despedirnos, ¿cómo contactar con vosotras y vosotros? Si hay alguien que quiere que vayáis a su cole, que deis algún curso, o bien utilizar estos materiales que decías que habíais cogido de otras organizaciones, ¿una forma de contacto? Nuestro email es aulaanimal@gmail.com y luego tenemos una página web que es aulaanimal.com. Ahí están todos nuestros recursos, los recursos de los alumnos de nuestro curso, que los hemos ido colgando, los que nos han parecido más interesantes, recursos que hemos colgado nosotros mismos, compañeras. En Aula Animal hay unos cuantos profesores y maestras, y ahí se puede ver todo. Entonces, si alguien quiere que nosotros vayamos al centro donde trabaja, o a dar una charla o a hacer cualquier actividad en la que podamos participar, pues a través del correo electrónico, y haremos lo que podamos. Vale, ¿a veces os desplazaríais fuera de Aragón? ¿O lo habéis pensado? Depende del caso. Vale. Pero, por ejemplo, en Madrid está mi hermano, que trabaja ahí y es profesor también. Entonces, hay alguna otra comunidad que podríamos abarcar. Y otras charlas, pues depende de si no está muy lejos, y tendría que ser, claro, en fin de semana o por la tarde. Yo hace unas semanas estuve en Madrid en una charla en la Universidad Complutense, pero claro, tuvo que ser por la tarde, si no, no me hubiese dado tiempo a ir porque yo por las mañanas trabajo y el resto de compañeras de Habla Animal nos pasa lo mismo, claro. Somos docentes uh-huh. y lo primero, claro, para nosotros es el trabajo. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos dado estos minutos y por habernos contado todo esto tan interesante. Eso, muchas claro. gracias. Gracias a vosotras, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Otro colectivo que se dedica a transmitir a las más pequeñas el respeto por los demás animales, además desde fuera del currículum escolar, es Colectiva Empatía. Hoy tenemos aquí a una compañera de la colectiva y bueno, nos va a contar un poquito qué es lo que hace y en qué consiste el proyecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo y cuándo surge vuestro colectivo o vuestra colectiva? Bueno, surgimos un poquito como a finales de 2014, principios de 2015 más o menos, uh-huh. y somos primero parte como de una comisión dentro de la Asamblea Antiespecista de Madrid. Luego, más tarde, como que decidimos separarnos más bien por una cuestión práctica, y bueno, el caso es que surgimos un poco como de una reflexión que nos hacemos algunas compañeras, como sobre el tema de la gente más pequeña, ¿no?, de las peques, y como... si pensamos realmente en ellas cuando hacemos campañas o actividades, ¿no? Uh-huh. Y como un poco desde nuestra inquietud de que también es importante hacerles llegar el antiespecismo a ellas, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Un poco desde eso surgimos. Claro, porque por ejemplo, me imagino, ¿no?, la campaña del circo, pues gran parte quizá puede que esté muy enfocada al público que va a los circos, ¿no?, o al público que llaman los circos, que son pues las niñas y los niños. Justamente, claro, estábamos viendo que al final siempre nos estamos dirigiendo más a lo mejor a sus padres y madres, y como que ellas también, o sea, ofrecerles la posibilidad de decidir y ofrecerles también cómo nosotras entendíamos que el circo podía ser un problema para los animales. Claro. ¿Y qué actividades desarrolláis para esto? Pues tenemos preparado, sobre todo hacemos cuentacuentos, tenemos varios preparados y bueno, lo hacemos con guiñol, sobre todo tenemos uno que es el que más solemos representar. También tenemos preparadas algunas dinámicas de teatralización y roles, que estas solemos hacerlas con niños un poco más mayores. Y bueno, también nos sabemos algunas canciones y con algún baile que hacemos con ellas, que esto les gusta mucho. Qué divertido. Y más o menos, sí. ¿Y qué tal, qué tal es la respuesta que percibís? Muy positiva, la verdad que en general súper contenta siempre que nos llaman o que tenemos la oportunidad de hacer pues eso, un cuentacuentos o cualquier tipo de actividad. Salimos muy contentas porque su respuesta es muy positiva. Siempre pues eso, muy participan un montón, nos dicen que sí, que les ha gustado muchísimo, bailan. Cantan con nosotras, se aprende las letras. También tenemos una cosa más, como que tenemos algunos tipo juegos de ingenio, como laberintos para liberar animales. O por ejemplo, tenemos pegatinas que pueden colorear y eso también les gusta un montón, como que por ejemplo termina la sesión y se la pegan o dicen que la van a poner en la calle para que todo el mundo lo vea. Cosas así, muy bonito la verdad. Me había quedado con la curiosidad, ¿de qué tratan los cuentos que contáis, el de los guiñoles por ejemplo? Pues en general tratan sobre las historias de animales que están, bueno, sobre todo como nos estamos enfocando un poco al tema del circo, en general son historias de los animales que viven allí y de niños o niñas como ellas, ¿no?, con las que también ellas se puedan sentir identificadas, pues eso, ¿no? Por ejemplo, una de las historias es de un niño que va al circo y se comunica con dos jirafas que le transmiten que están muy tristes por estar encerradas y le piden ayuda para salir del circo. Y entonces como este niño pues decide ayudarles y liberarlas, ¿no? Uh-huh. Entonces un poco lo que queremos generar en ellos, ¿no?, esa comunicación con los demás animales desde su lugar mismo. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo contactáis con los centros escolares para hacer las actividades? Pues esto ha sido un poco complicado. Uh-huh. Primero empezamos escribiendo, mirando así como los listados de todos los centros escolares de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y les escribimos un email, como intentando, proponiendo la actividad, mandando un dossier. Pero bueno, la verdad es que por este lado no hemos obtenido respuestas. Y como las veces que hemos conseguido participar ha sido más bien a partir de contactos directos con profesores o con personas que están trabajando con peques, ya sean campamentos escolares o de actividades extraescolares o esto incluso asociaciones de vecinos u otros espacios culturales, pero no directamente vinculados a la escuela. Vale. ¿Y cómo concretamente enfocáis el mensaje antiespecista con las más pequeñas? Me refiero, que tratáis con niñas y niños que no están iniciadas para nada en este discurso, me imagino que comerán animales, que pues que hasta entonces probablemente nadie les ha dicho que merecen el mismo respeto. Claro, nosotras solemos intentar enfocarlo desde su propia experiencia, como acercarnos un poco a su cotidianidad y a su realidad, como qué relaciones tienen con qué animales. Y hablando, pues en general siempre suele ser con los animales con que convivimos, ¿no? Suelen ser perros, gatos, a veces tortugas, peces o aves, pero bueno, un poco en general empezamos como a hablar desde ahí, o también pues el tema del zoo, que muchas veces van con el propio colegio y sí que pues tienen esa experiencia. Un poco de todo, algunos nos cuentan como que sí que les gustó mucho y otros como, no me gustó ver a los animales encerrados. Pero bueno, también un poco, al después de hacer la dinámica, pues muchas veces cambia su propia perspectiva de estos espacios o de cómo lo habían visto. Otros nunca han ido, entonces también a lo mejor es más difícil, como que aún no lo han experimentado, pero bueno, igual sí que han tenido contacto con algún animal y un poco a partir de ahí es que nosotras intentamos generar, pues eso, este espacio de empatía y de reflexión, sí. Pues nos parece maravilloso, creemos que es un trabajo muy positivo, ¿no? Y al final, por ejemplo, en el tema de los circos, los zoos, pues son los niños también un poco los que pueden decidir y tienen la última palabra, ¿no? Que si les dicen claro. A los padres, yo no quiero ir, porque ya se han quedado con alguna reflexión o esa semillita después de haber estado ahí jugando con vosotras, pues es maravilloso. Oye, una cosita, sí. Y para la gente que nos esté escuchando y que a lo mejor le apetezca contactar con vosotras, porque bueno, pues es monitor de un campo urbano o es profesora, ¿dónde se puede dirigir? Pues tenemos un email que se llama colectivaempatia@gmail.com. Ajá. Y bueno, estamos pensando en hacer un blog, pero de momento pues no lo tenemos, así que por ese mail nos pueden contactar. Bueno, pues cualquier cosita, cualquier persona que tenga un grupo o que trabaje con peques y le apetezca hacer algo de esto con ellos, pues ya sabe dónde puede escribiros, sí, sí. ¿No? Y, claro. Y ponerse en contacto con vosotras. Pues muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nada, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, y ahora en Madrid hay vigente una campaña. Cuéntanos un poquito más. Bueno, pues parece ser que como todos los años, la Asamblea Antiespecista va a seguir con su campaña en contra del circo con animales. Ya está aquí el circo Quirós, como nos han comentado. Empezó su andadura por Las Rozas y ya está otra vez aquí en Madrid, en Isla Azul. Pero bueno, la primera convocatoria va a ser el 4 de diciembre a las 12:30 en Tirso de Molina, una manifestación en contra del circo con animales que va a terminar en el Circo Price. ¿Por qué? ¿Por qué termina en el Circo Price? Podéis preguntar porque la gente dice, pero si en el Circo Price no utilizan animales, ¿no? Pues bueno, parece ser que en todos los espacios del ayuntamiento está prohibido utilizar animales. Uh-huh. Y en el Circo Price desde hace mínimo 2 años, que recordemos, no utilizan animales, porque sí que a lo mejor en el 2014, yo creo recordar que por lo menos sí que tenían espectáculos con caballos. Ahora mismo parece ser que no, que lo tienen prohibido, pero en este circo o en este espacio se reúnen todos los años los profesionales y amigos y familiares del circo. Esto incluye a circos que utilizan animales, como es el Circo Quirós, el Circo Mundial, el Gotani. Y bueno, pues el Circo Price en realidad no está posicionado, ¿no? Porque si tú estás en contra del circo con animales, pues no das cobijo a, ¿no? O no dejas tu espacio para que se hagan estas reuniones que hacen, bueno, pues su conmemoración anual, donde se ponen medallitas entre ellos y hacen su fiesta. Porque entonces, estamos hablando del lobby del circo, ¿no? Al final, que son los que se encargan de defender que estas prácticas horribles sigan así. Efectivamente. Entonces, bueno, el 4 de diciembre la manifestación convocada va a terminar ahí. Ese día también hay espectáculos, aparte que son espectáculos infantiles, es verdad que sin animales, pero bueno, para que la gente que venga lo entienda, ¿no? Porque se termina en el Circo Price, porque en ese momento va a haber gente dentro que vive de la explotación de los animales en los circos y bueno, pues se va a ir ahí a mostrar el rechazo y a visibilizar que no queremos y que estamos en contra de eso.

from Iran to the simple rock and roll song.